Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Tan sonoro y tan dulce, tu hablar y tu mirar, cuando viene amaneciendo resplandece entre los cerros. Los pajaritos van volando, van corriendo al manantial, cuando va oscureciendo se ocultan entre las montañas. Cuando sales frente a tu casa, hasta retumban todas mis grietas, la hermosura de tu casa por la belleza de tu ser. Flor doncella, ojos de flor y fuego, yo pronuncio tu dulce nombre, escrito está en mi corazón, lo llevaré cuando me muera. Si ahora o si mañana, cuando sea, moriremos, allá, con ellos, en el cielo, los dos juntos, cantaremos. San Filinki, San Sopeli, Motlahtol, Motlachiali. San Filinki, San Sopeli, Motlahtol, Motlachiali. Y cuaiman yetlanesi tepetzalan tlanestia. Y cuaiman yetlanesi tepetzalan tlanestia. Toto simpli pahpatlani tzitzikwini tlakameyali. Toto simpli pahpatlani tzitzikwini tlakameyali. Ikuaiman yetlayogua tepetzalan makitia. Ikuaiman yetlayogua tepetzalan makitia. Ikuaknipano mokalispan askan xotlan osotaya. Ikuaknipano mokalispan askan xotlan osotaya. Itlatla mastli mokal tempan, tlenkua kualtzin moyol tempan. Itlatla mastli mokal tempan, tlenkua kualtzin moyol tempan. Itzpo xochit, isli xochit, niktenegua tlenkimotoka. Itzpo xochit, isli xochit, niktenegua tlenkimotoka. Tlahkuiloli technoyolo, niwikatz ihkuaklinikis. Tlahkuiloli technoyolo, niwikatz ihkuaklinikis. Masan askan, masan moslato mikilikan askan keman. Masan askan, masan moslato mikilikan askan keman. Ompate tlakilwikapan, tonawanti tekwikasken. Ompate tlakilwikapan, tonawanti tekwikasken. San Filinki, San Sopeli, motlahtol, motlachiali. San Filinki, San Sopeli, motlahtol, motlachiali. Ikuaiman yetlanesi tepetzalan tlanestia. Ikuaiman yetlanesi tepetzalan tlanestia. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a el programa La Caja de Colores, un programa que se coproduce por el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural y, por supuesto, Nuestra Voz Radio. Por cierto, desde aquí mandamos un caluroso saludo a nuestro amigo José Manuel Dip, el que es el encargado de que esta nave de los locos llegue a buen puerto. Esperemos que pronto nos veamos. Ya estamos en el 25 de noviembre, ya a punto de terminar el año. Nos estamos preparando para recibir toda esta serie de viandas fabulosas, de guajolote, de pierna, de, no sé, en este fin de año, romeritos. Nos podemos comer hasta las piedras si queremos. Y también es un buen momento porque de repente llegan esas personas que anhelamos ver durante todo el año, y que pues por fin las tenemos enfrente, y también llegan esas personas que no queremos ver durante toda nuestra vida, y de repente llegan en estos momentos, pero bueno, pues son los avatares de estos finales de año. Hoy les comento que empezamos con un poema musicalizado en náhuatl que se llama San Tzilinqui San Tzopelic, que quiere decir melodios es tu palabra, como la palabra que acabamos de escuchar, que es de mi compañera Natalia Mendoza, la que me acompaña en esta conducción de este programa. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, y también está aquí en la conducción Ibrahim Pérez. Y bueno, ¿por qué empezamos con esta canción en náhuatl, con esta poesía cantada en náhuatl? Pues porque para el día de hoy decidimos ponerles poesía en náhuatl. Para ello consultamos un libro que se llama 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla. Y a la hora de estar haciendo la selección, encontramos que la manera en la que se hacía poesía en aquel entonces no era igual a como la hacemos ahora. Era una manera no narrada, no declamada, sino más bien cantada. Y de eso les vamos a platicar un poco más adelante. Pero no solamente les vamos a compartir los poemas, sino también vamos a hablar un poco de lo que nos dice León Portilla en este texto. Y hay cuatro cosas que nos llamaron la atención. La primera es que él habla de cómo podía ser leído, más bien él habla de cómo puede ser leído un libro indígena. También nos habla de la oralidad y los libros pictoglíficos. También habla de la oralidad y los textos escritos y además de la existencia de los libros en Mesoamérica. Entonces, de todo ello, de esos cuatro puntos vamos a estar platicando más adelante. Y vámonos primero con uno de los poemas y enseguida comenzamos con la lectura del texto. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. En la soledad yo canto con aquel que es mi Dios, en el lugar de la luz y el calor, en el lugar del mando, el florido cacao está espumoso, la bebida que con flores embriaga. Yo tengo anhelo, lo saborea mi corazón, se embriaga mi corazón, en verdad mi corazón lo sabe. Ave roja de cuello de hule, fresca y ardorosa, luces tu guirnalda de flores, oh madre, dulce, sabrosa mujer. Preciosa flor de maíz tostado, solo te prestas, serás abandonada, tendrás que irte, quedarás descarnada. Aquí tú has venido frente a los príncipes, tú maravillosa criatura, invitas al placer. Sobre la estera de plumas amarillas y azules, aquí estás erguida, preciosa flor de maíz tostado, solo te prestas, serás abandonada, tendrás que irte, quedarás descarnada. El floreciente cacao ya tiene espuma, se repartió la flor del tabaco. Si mi corazón lo gustara, mi vida se embriagaría. Cada uno está aquí, sobre la tierra. Vosotros, señores, mis príncipes, si mi corazón lo gustara, se embriagaría. Yo solo me aflijo, yo digo, que no vaya yo al lugar de los descarnados. Mi vida es preciosa, yo soy un cantor de oro, son las flores que tengo. Yo tengo que abandonarla, solo contemplo mi casa, en hilera se quedan las flores. Tal vez grandes jades, extendidos plumajes, ¿son acaso mi precio? Solo tendré que marcharme, alguna vez será, yo solo me voy, iré a perderme. A mí mismo me abandono, ¡ah, mi Dios! Digo yo, váyame yo como los muertos se han vuelto, yo cantor, si así, ¿Podría alguien acaso adueñarse de mi corazón? Yo solo así habré de irme, con flores cubierto mi corazón. Se destruirán los plumajes de Quetzal, los jades preciosos que fueron labrados con arte. En ninguna parte está su modelo sobre la tierra. Que así sea y que sea sin violencia. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Lo que escuchamos fue el poema de Tlaltecatzin, que fue escrito por Tlaltecatzin de Cuauhchinanco, cantor del placer, la mujer y la muerte. Y Miguel León Portilla dice que Tlaltecatzin inicia la galería de los forjadores de cantos, que ya no son seres anónimos, sino, como dirían los nahuas, rostros que tuvieron carne y color. Tlaltecatzin fue señor de Cuauhchinanco, en el actual estado de Puebla, a mediados del siglo XIV. Dice que no es mucho lo que se conoce acerca de su vida, pero gracias a un historiador texcocano llamado Ixtlilxochitl, sabemos que el señorío de Cuauhchinanco formaba parte de los dominios chichimecas de Texcoco. De Tlaltecatzin y sus colegas, los gobernantes de otras provincias, se dice, o dice este mismo historiador, Ixtlilxochitl, que venían siempre a la corte de Texcoco a hallarse para cualquier cosa y tratar de su buen gobierno. Por ese entonces, Texcoco comenzaba ya a ser centro de una importante cultura. Sus gobernantes, sacerdotes y nobles que acudían se veían influidos por ideas religiosas, arte y pensamiento que comenzaba a florecer y que más tarde, años más tarde, tendría su máximo esplendor en el gobierno del célebre Nezahualcóyotl. Y bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, nosotros declamamos obviamente los poemas porque, bueno, en primera no sé si nos saldrían muy bien cantados. En primer lugar, y en segundo lugar, los textos que tenemos actualmente, pues son los textos lineales, no tenemos la fuente original de cómo eran esos poemas cantados, ¿no, Ibrahim? Sí, en efecto, bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante con los textos, pero lo que nos habla un poco León Portilla, adelantan un poquito solamente, es cómo los antiguos mexicanos o los mexicas tenían la forma de interpretar sus textos. Nosotros tenemos un lenguaje codificado lineal a partir del alfabeto. Ellos no, su lenguaje, la forma en que codificaban la realidad era a partir de imágenes y no de forma lineal. Y esto es algo muy interesante y es a partir de estas imágenes y de esta codificación que hacían los mexicanos de estos códices, es que le daban la interpretación y lo dice León Portilla y más adelante también lo vamos a ver, acerca de la forma en que se cantaban los poemas. Entonces esto nos pareció muy, muy, muy interesante y pues ya sin más vamos a darle paso al texto para que el mismo León Portilla nos vaya explicando cómo es que funciona esto. Bueno, pues ¿cómo podía ser leído un libro indígena? Un ejemplo de cómo las pinturas y glifos de un libro indígena podían ser y de hecho eran cantados o recitados lo proporciona el texto náhuatl conocido como La Leyenda de los Soles, que habla entre otras cosas de grandes aconteceres cosmogónicos. El texto escrito comprende además varios relatos, podría decirse poemas épicos. La leyenda fue vertida a escritura alfabética en náhuatl. Un párrafo introductorio proporciona la fecha en la cual un anónimo escribano nativo, que trabajó probablemente junto con algún anciano sabio o sacerdote superviviente, completó o empezó su trabajo. Eso fue el 22 de mayo de 1558, o sea, en plena época de la conquista, ¿no, Ibrahim? Comenzando con la narración de las sucesivas creaciones y destrucciones del sol, la tierra y los seres humanos, el relato describe el redescubrimiento del fuego, la formación de un nuevo género de hombres precedida por un viaje del dios Quetzalcóatl a la región de los muertos para recuperar los huesos de generaciones pasadas. Luego habla del descubrimiento del maíz en la montaña de nuestro sustento y el sacrificio de los dioses en un Teotihuacán primigenio. A continuación siguen varios relatos épicos. Quetzalcóatl, el héroe cultural, supremo sacerdote de los toltecas, también está presente en la narración. Y la relación épica concluye describiendo la ruina de Tula, metrópoli de Quetzalcóatl, el juego de pelota entre Huemac, su último gobernante, y los Tlaloque, que son dioses de la lluvia. A la victoria del primero siguió una gran hambruna provocada por los dioses ofendidos. El texto, que de este modo se convierte en una suerte de historia épica nacional, concluye con la entrada en escena de los mexicas o aztecas, quienes reemplazarán a los toltecas. Entonces aquí, como pueden ver, empieza con la narración de cómo se crean las cosas y cómo descubren elementos tan importantes como el maíz, ¿no? Que hay, de hecho, varias leyendas del México antiguo, del México prehispánico, acerca de cómo se obtuvo el maíz, ¿no? Y aquí dice que fue en la montaña de nuestro sustento. Seguimos con el texto de Miguel León Portillo. Al analizar esta narración pueden detectarse entre sus rasgos estilísticos frases paralelas, un cierto ritmo en la expresión y que son características propias también del mexica cuicatl, que es un cantar a la manera mexicana. Y algo que resulta particularmente importante es el análisis que permite identificar un buen número de enunciaciones referenciales tales como innicanca, que quiere decir aquí está, inin, que quiere decir este, inique in, que significa estos, ineshka in nikankan, que quiere decir de este o su aspecto es este, iskatki, que quiere decir aquí está. Esas expresiones referenciales, acompañadas por el uso frecuente de frases adverbiales, que significan luego, después o a continuación, revelan que el texto ha sido leído, recitado o puesto en escritura lineal alfabética, recorriendo con la mirada las secuencias pictoglíficas de un libro indígena. Se han conservado otros dos manuscritos, uno claramente independiente de la leyenda de los soles y otro posiblemente relacionado con ella, que arrojan luz acerca de lo que puede haber sido dicho proceso de lectura y transcripción. El primero de estos manuscritos, intitulado Historia de los Mexicanos por sus pinturas, es también una lectura de libros pictoglíficos de contenido cosmogónico y legendario. Como fruto de esa investigación a la que Fray Andrés de Olmo se dedicó desde fecha tan temprana como 1533, es probablemente este texto en el que los párrafos introductorios indican su origen. Lo que en él se contiene, se nos dice, fue tomado de antiguos manuscritos pictoglíficos. Aunque la lectura de esos viejos libros fuera hecha originalmente en náhuatl, por algún sabio indígena, el único texto que se conserva está en castellano. Fue transvasado a escritura alfabética alrededor de 1536. Una minuciosa comparación de su contenido con lo que se narra en la leyenda de los soles revela sorprendentes coincidencias. Resulta interesante descubrir que los dos testimonios independientes, puestos por escrito con más de 20 años de diferencia, habiendo sido ambos leídos a partir de manuscritos pictoglíficos indígenas, coinciden en muchos aspectos. El otro manuscrito es un libro pictoglífico elaborado alrededor de mediados del siglo XVI. Se conoce como Códice Vaticano A porque se conserva en la Biblioteca del Vaticano. En él, varios de los temas narrados en la leyenda de los soles y en la historia de los mexicanos por sus pinturas están representados de manera pictoglífica. En el códice pueden contemplarse en especial las pinturas que representan cada una de las edades cósmicas de los soles, así como muchas de las hazañas divinas y los logros humanos que tuvieron lugar después. Podría afirmarse que aunque este códice no sea el que fue leído por quienes pusieron la leyenda de los soles y la historia en escritura alfabética, sí es una copia parcial de un manuscrito prehispánico, tal vez aquel que fue realmente consultado y leído. Pues bueno, aquí como pueden ver, Miguel León Portilla nos está relatando cómo fue que empezaron a traducir, por así decirlo, y dice transvasar, sería como una especie de traducción, ¿no? De los pictoglifos, y los traduce al idioma español. Y en efecto fueron muchos frailes, y religiosos quienes lo hicieron, y bueno, por ello este códice se encuentra en el Vaticano, como aquí lo está diciendo Miguel León Portilla, pero por ello también fue que mucha de esta cosmogonía que ellos traían y tenían la misión de imponer, se permea en las traducciones que ellos hicieron, ¿no es así, Ibrahim? Sí, bueno, aquí también hay como dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es el problema que hay en la traducción de la referencialidad de la realidad, pues, ¿no? Los mexicanos antiguos, los primeros habitantes de aquí, la forma en que tenían de hacer la historia de su realidad era a través de imágenes. Aquí lo dice el texto. Después viene este proceso de guerra y de conquista por parte de los españoles, y se trata de transformar esta forma de entender la realidad, que es a partir de imágenes no lineales como las leemos nosotros, sino imágenes que pueden tener, tú me decías hace ratito, Natalia, que hay algunos códices que no siguen un orden lineal, sino que van como para arriba y luego a la derecha y luego hacia la izquierda. Sí, de hecho les recomendamos, amigos, que busquen, googlen el códice de la peregrinación, que es el que es uno de los más conocidos en realidad, que es en el que los aztecas ponen cómo fue que salieron de Aztlán y todo el camino que recorrieron para llegar hasta el lugar donde estaba el águila devorando una serpiente. Y ese códice en efecto no es recto, sino que como que da vueltas, ¿no? Va para abajo y luego a la derecha y luego para arriba y así. No es lineal, en efecto. Y esto nos presenta una serie de problemas a los que hay que observar. Una, la forma que tenían los mexicas de entender la realidad. No era lineal, era a partir de imágenes. Lo que se pensó en ese momento, o se podría pensar ahora, es que las imágenes no nos ofrecen un contenido exacto u objetivo del suceso que están describiendo. Pero aquí León Portilla nos dice que incluso hay dos traducciones diferentes, o en dos espacios diferentes, y que las dos más o menos son coincidentes, ¿no? Entonces, esto nos ofrece que la forma de escritura de los mexicas, de cierta forma, nos brinda objetividad. Después, el segundo punto que se nos muestra aquí es el problema de la traducción. ¿Cómo hacemos para traducir esta información, este lenguaje a partir de pictograma, vamos a llamarle dibujos o ilustraciones o símbolos, a otros símbolos que son lineales? Llegan los conquistadores, llegan los frailes e imponen el alfabeto. Y entonces es a partir del alfabeto que se pretende trasladar el idioma, trasladar la visión. Y esto nos ofrece problemas, que son los que empieza a cuestionar León Portilla, ¿no? Si realmente el significado se está trasladando literalmente, o si está habiendo fallas en el traslado de esta significación. Y todo esto va porque después de que se hace una traducción a este idioma lineal a partir de alfabeto, de caracteres, que nosotros lo llamamos el alfabeto, se vuelve a dar otra traducción que es del náhuatl al español, ¿no? Entonces ya tenemos como más. Y bueno, pues vamos a seguirle con este texto de Miguel León Portilla, pero vamos a un pequeño intermedio, bueno, a un pequeño corte. Vamos a leer otro de los poemas. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @NuestraVozRadio. Flores con ansia mi corazón desea, que estén en mis manos. Con canto me aflijo, solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuautzin, con ansia deseo las flores que estén en mis manos. Yo soy desdichado. ¿A dónde en verdad iremos que nunca tengamos que morir? Aunque yo fuera piedra preciosa, aunque fuera oro, seré yo fundido. Allá, en el crisol, seré perforado. Solo tengo mi vida. Yo, Cuacuautzin, soy desdichado. Tu atabal de jades, tu caracol rojo y azul, así los haces ya resonar, tuyo, Yotzin. Ya ha llegado, ya se yergue el cantor. Por poco tiempo alégrense. Vengan a presentarse aquí los que tienen triste el corazón. Ya ha llegado, ya se yergue el cantor. Deja abrir la corola a tu corazón, deja que ande por las alturas. Tú me aborreces, tú me destinas a la muerte. Ya me voy a su casa, pereceré. ¿Acaso por mí tú tengas que llorar? ¿Por mí tengas que afligirte, tú, amigo mío? Pero yo ya me voy, yo ya me voy a su casa. Solo esto me dice mi corazón. No volveré una vez más. Jamás volveré a salir sobre la tierra. Yo ya me voy a su casa. Solo trabajo en vano. Gocen, gocen, amigos nuestros. ¿No hemos de tener alegría? ¿No hemos de conocer el placer, amigos nuestros? Llevaré conmigo las bellas flores, los bellos cantos. Jamás lo hago en el tiempo del verdor. Solo soy menesteroso aquí. Solo yo, Huacuautzin. ¿No habremos de gozar? ¿No habremos de conocer el placer, amigos nuestros? Llevaré conmigo las bellas flores, los bellos cantos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Lo que acabamos de escuchar se llama Canto Triste de Huacuautzin, de Huacuautzin de Tepecpan, cantor de la amistad traicionada. Miguel León Portilla nos dice que hacia 1431 y por disposición de Nezahualcóyotl se estableció como gobernador de Tepecpan, el noble Tencoyotzin. Aunque hay discrepancia entre las fechas dadas por los códices, Quinatzin y de Tepecpan, sabemos de cierto que el señor Tencoyotzin murió bien pronto y fue sucedido en el gobierno por su hijo Huacuautzin. Según el ya citado Iztlizóchitl, Huacuautzin había participado como capitán en varias guerras contra los enemigos de Texcoco y México. En una de sus victorias había obtenido como botín gran cantidad de oro, de piedras preciosas, mantas, plumajes y esclavos. Si una parte de ese tesoro la destinó a los gastos de palacio y al creciente esplendor que daba a su corte de Tepecpan, otra la empleó como regio presente enviado al noble azteca Temitzin, con cuya hija deseaba contraer matrimonio. Según el códice de Tepecpan, en el año 31 Pedernal, más o menos 1400 de nuestra era, Huacuautzin alcanzó lo que pretendía y al fin vio llegar a su palacio a la joven princesa, de quien se dice que era muy hermosa y dotada de gracia y bienes de naturaleza. Por ser aún Azcalchocitzin en el extremo joven, Huacuautzin decidió esperar algún tiempo antes de celebrar nupcias con ella. En esa unión que tanto deseaba, ponía él el principio de su felicidad. Lo que poco después sucedió vino a demostrar que, más que motivo de alegría, iba a ser ocasión de su infortunio y de su misma muerte. Bueno, y pues siguiendo con el texto que estamos trabajando, que es la introducción a este libro que se llama 15 poetas del mundo náhuatl, la siguiente parte de la introducción trabaja acerca de la oralidad y los libros pictoglíficos. Nos habla que acerca de durante siglos, al menos desde la época en que algunos mesoamericanos registraron las más antiguas inscripciones que conocemos, estas inscripciones son alrededor del 600 a.C., y se encontraban en Monte Albán, en Oaxaca. Ellos estuvieron en posesión de dos principales medios de preservar el recuerdo de su pasado. Habían desarrollado un calendario muy preciso y una incipiente escritura pictoglífica. Obviamente, con el paso del tiempo, esta última se transformó y dio origen a diversas variantes. En la actualidad, se reconoce que los mayas, este pueblo del sureste mexicano, y Mesoamérica, desarrollaron el más rico y complejo sistema mesoamericano de escritura. Aunque limitado en muchos aspectos, el sistema glífico de los náhuatl y mixtecas permitió registrar con más o menos extrema precisión fechas y lugares, nombres de personas y atributos de los dioses, así como numerosas ideas, incluyendo conceptos abstractos. Estas escrituras ideográficas, parcialmente fonética combinada con pinturas abundantes en símbolos y colores, que también eran portadores de sentido, fue la que emplearon los tlacuicloque, los escribanos y pintores que produjeron los libros y códices náhuas y mixtecas que han llegado hasta nosotros. Junto con el contenido de los libros indígenas, la memoria hábilmente entrenada de los sacerdotes, sabios, dirigentes y jóvenes estudiantes en las escuelas nativas y en los templos era un repositorio viviente de conocimientos. Aquí nos hace una cita Miguel León Portilla que dice a la letra: bien se les enseñaban los cantos, los que ellos llamaban cantos divinos, siguen el camino de los libros, Amoxo, Toca, y también se les enseñan la cuenta de los días y los destinos, los libros de cantos y los libros de los años. Esta es una cita del Códice Florentino. Y en estos podían encontrarse, o estos podían entonarse o recitarse. Entonces aquí estamos viendo cómo la forma de interpretación de estos textos, la forma de lectura de estos textos, era en dos sentidos. Podía entonarse o podía recitarse. Esta es como una primera conceptualización que nos arroja León Portilla. Luego, obviamente, todo esto basado también muy fuerte en la memoria. ¿Y qué quiere decir con, en este sentido, la memoria? La forma de interpretar los textos. Había una forma en que se interpretaban y que esta forma era transmitida oralmente. El repositorio viviente de la memoria, en particular aquella de los sacerdotes y sabios, no se oponía cuando las circunstancias así lo requerían, a enriquecimientos y adaptaciones de la lectura del libro y a nuevas formulaciones del discurso. Una muestra de esto la ofrecen los discursos que se decían en ocasiones solemnes, como cuando asumía su cargo un nuevo gobernante supremo o cuando moría un dignatario importante. La esencia de la antigua palabra siempre se preservaba. Y aquí también es importante mostrar esto que nos dice León Portilla. La forma de interpretar también que había, tenía una cierta flexibilidad. Si bien se preservaba como el contenido esencial, también se podía ir modificando. Entonces esto nos da una pluralidad de significados bajo la cual los antiguos mexicas interpretaban sus textos. Regresamos al texto. En verdad, la antigua sabiduría se había concebido no como una preciosa flor seca, sino como una que se abría una y otra vez bajo los diferentes rayos del sol, para que la disfrutaran los rostros y corazones que vivían en variadas circunstancias. Algunos de los textos náhuatl, manifestaciones de la antigua palabra que se conservan puestos ya en escritura alfabética, en algunos casos traducidos también al castellano, y que comunican la misma idea básica, incluyen variantes que reflejan las circunstancias en las que fueron recitados. Y esto, aunque parezca sorprendente, puede agregarse que en tiempos recientes y en diferentes lugares del centro de México, aún se recitan no pocos huehuetlactoni. Algunos de ellos recuerdan en numerosos aspectos las antiguas composiciones, transcritos también por investigadores modernos o por miembros de la comunidad interesados en su preservación. Estos textos pueden ser comparados con aquellos recogidos durante el siglo XVI. Las semejanzas, en muchos casos, son notorias, y nos sentimos tentados a afirmar que, contrariamente a lo que el mundo piensa, la espiritualidad mesoamericana, está lejos de haber muerto. Entonces aquí también nos encontramos en cómo la palabra viaja no solamente para esta cultura, para la cultura mexica, a través del texto, sino a través de la memoria, y cómo el texto es escrito, impreso, el texto en imágenes, forma la base fundamental, pero no solamente la base fundamental. Sí, como la importancia de la memoria, ¿no? Aquí comienza a hablar Miguel León Portilla de que los sabios eran aquellos que preservaban la memoria, ¿no? Y me llama ahorita la atención, no sé si recuerden, cuando estaban aquí los griots de Senegal, que hablaban que también de que los griots nos platicaban que es una figura en Senegal que se encarga de, a través de la música, también preservar la memoria y tratar de mantener como la paz en la comunidad. Y pues es algo parecido a lo que está relatando Miguel León Portilla. Los sabios no solamente eran aquellos que podían conocer las estrellas y adorar a los dioses y estar en comunicación con ellos, sino también preservaban la memoria del pueblo y se encargaban de preservar todo esto de estas canciones, de estos poemas escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante. Y tan lo pudieron preservar que, a pesar de todo, en algunos pueblos todavía persiste, como lo está mencionando Miguel León Portilla, ¿no? Bueno, pues es como interesante ver cómo a partir de estos textos empezamos a reinterpretar y comprender la forma en que nos podemos acercar a los poemas. que el poema que está llegando en este momento a nuestras manos, en este caso por el trabajo de León Portilla, pues ha sufrido una serie de transformaciones. Y esto es importante saberlo, porque de repente podríamos dar por sentado que la forma en que se nos presenta el poema es la forma en que existía antes, y estamos olvidando todo este proceso de mediación, muchas veces violento. Obviamente esta mediación está enmarcada en el ámbito de la conquista, de la lucha y de la supresión de las formas y de la cultura indígena, ¿no? Esto es como muy importante tenerlo presente. Sí, para los españoles era muy importante que no se preservara esto, ¿no? Ellos tenían que imponer su propia memoria, su propia visión y versión de las cosas. Entonces, por lo tanto, acabaron con todos estos cantos que, y tan lo hicieron que no nos llegan más que vestigios, pero no podemos saber a ciencia cierta cómo es que se entonaban, ¿no? Cómo se cantaban, esto que nosotros les acabamos de decir. Pero bueno, vamos con el siguiente poema y regresando continuamos con este texto. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Cantemos ya, continuemos ahora los cantos en medio de la florida luz y el calor. Oh amigos nuestros, ¿quiénes son? Yo salgo a su encuentro. ¿Dónde los busco? En el lugar de los atables, aquí mismo. Yo solo concibo cantos floridos. Yo, vuestro amigo, soy solo el señor Chichimeca. Tecahuayatzin, ¿acaso alguien? ¿Acaso no todos nosotros daremos alegría? ¿Haremos feliz al inventor de sí mismo? Ojalá que allá en buen tiempo en Tlaxcala estén mis floridos cantos aletargantes. Ojalá estén los cantos que embriagan de Jicotencatl, de Temilotzin, del príncipe Cuitlizcatl. El Tamuanchan de las águilas, la casa de la noche de los tigres está en Huejotzingo. Allá está el lugar de la muerte del que hizo merecimientos, Tlacahuepan. Allá se alegran las flores que son la comunidad de los príncipes, los señores en sus casas de primavera. Con flores de cacao, exclama y viene veloz. Allá con las flores se alegra en el interior de las aguas. Viene deprisa con su escudo de oro, que con abanicos, con el callado de flores rojas, con banderas de pluma de quetzal, vengamos a dar alegría en el interior de la casa de la primavera. Resuenan los timbales color de jade, lluvia de florido rocío ha caído sobre la tierra. En la casa de plumillas amarillas está lloviendo con fuerza. Su hijo ha bajado en la primavera, desciende desde allí. Es el dador de la vida, sus cantos hacen crecer. Se adorna con flores en el lugar de los atabales. Se entrelaza, de aquí ya salen las flores que embriagan. ¡Alegraos! Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Lo que acabamos de escuchar es el poema Cantemos Ya de Tecahuayatzin de Huejotzingo, el sabio que ahondó en el sentido de flor y canto. Y de él dice León Portilla que sobresale entre los más célebres poetas, sabios o tlamatinime de la región poblano tlaxcalteca. Sin embargo, su vida no fue en modo alguno la del hombre dedicado primordialmente a la poesía y a la elucubración. Por linaje y por elección de su pueblo, Tecahuayatzin había llegado a ser señor de Huejotzingo. Actuando como tal, lo encontraron, según el testimonio de varias fuentes, hacia principios del siglo XVI. Para entrever lo que fue la vida de Tecahuayatzin, debe recordarse la situación de Huejotzingo en relación con los señoríos tlaxcaltecas, con Cholula y con México Tenochtitlán. Huejotzingo disfrutaba de relativa independencia. Por su misma situación geográfica, inevitablemente se veía influido, unas veces por sus vecinos tlaxcaltecas y otras por los prepotentes aztecas. Tecayehuatzin, como lo dejó dicho el poeta Ayocuan Quetzalcin, era amante de la música y con frecuencia hacía resonar en su palacio los timbales, las flautas y las conchas de tortuga. Pues bueno, vamos a continuar con el texto que estamos leyendo de la introducción a 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla. Aquí León Portillo, sobre la oralidad y los textos escritos, dice que es pertinente aplicar a nuestro objeto de estudio algunas preguntas específicas, varias de las cuales han sido planteadas por distintos investigadores, respecto a las diferencias que existen entre textos orales y escritos, así como los problemas que resultan de trasladar lo oral a escritura lineal alfabética. El descubrimiento de la oralidad como tema de investigación es reciente y comenzó en la década de los 60. Jack Goody, Walter Ong y Enrique Havelock han realizado contribuciones importantes en este campo. En su trabajo como antropólogo, Goody ha cuestionado lo que se obtiene mediante la práctica de recopilar información oral de personas contemporáneas para quienes la idea de escribir resulta completamente extraña. Ong ha discurrido acerca de los conceptos de oralidad y alfabetismo y sus complejas implicaciones. Havelock, un estudioso en el campo de la literatura clásica griega, examina lo que sucede cuando, dentro de la misma cultura, la recitación o entonación oral de poemas, como la Ilíada, se transforma en textos escritos. Goody considera casos que son, en cierta forma, más complejos, en los cuales una persona que pertenece a una cultura diferente procura registrar testimonios orales de un grupo aborigen. Los antropólogos que habitualmente pertenecen a una sociedad dominante, y los misioneros del siglo XVI pueden ser equiparados con ellos, inducen a sus informantes a proporcionar información oral mediante el procedimiento de hacerles preguntas que en algunas ocasiones son completamente extrañas a la cultura propia de los últimos. El resultado puede ser una respuesta comprometida en la cual quien responde frecuentemente pretende agradar a quien lo interroga, proporcionando en improvisación oral la clase de información que piensa con bastante acierto que el investigador espera o desea. Aquí nos está diciendo León Portilla, como pueden ver, los problemas de repente de querer traducir, ¿no? Y aquí el problema de que seguramente las preguntas serán inducidas, ¿no, Ibrahim? Decían, vamos, un poco como las encuestas que de repente se hacen actualmente, que son preguntas inducidas. Entonces, eso dificultaba una sinceridad en las respuestas y además una obtención de un material fidedigno, ¿no crees? Sí, bueno, esta es como una primera tesis que plantea León Portilla, hacer una tesis antropológica. Y aquí nos encontramos con dos problemas que acerca de la objetividad de la traducción. Una, por un lado, los frailes en ese momento representaban el grupo de fuerza, el grupo dominante, el grupo conquistador, el grupo que violentaba. Y por otro lado nos encontramos con que la gente que interrogaba era del grupo dominado, del grupo vencido. Entonces, esto nos lleva a dos posibles cuestionamientos que más adelante va a responder León Portilla, pero me parecen que son muy válidos. Una, ¿cuánta legitimidad tiene y cuánta objetividad tiene el interrogador? Y dos, ¿con qué sinceridad o con qué objetividad va a contestar el interrogado? Vamos a poner un supuesto de que el interrogado fuera totalmente sincero. ¿Qué tal si eso le lleva a contraer una pena? ¿Qué tal si en esa sinceridad ofende la sensibilidad del interrogado? ¿Qué tal si ¿qué tal si el interrogado quiere quedar bien con el interrogador? Entonces va a decir lo que el otro quiere escuchar. Estos son posibles cuestionamientos en el momento de hacer la traducción del texto que nos está planteando otro antropólogo y que nos pone aquí en la mesa León Portilla. Así es. Bueno, continuando con el texto, dice León Portilla. Havelock detecta una cantidad de riesgos incluso cuando el trasvase de lo oral a lo escrito tiene lugar dentro de la misma cultura, como sucede en el caso de la literatura griega. Cantares, poemas y narraciones fueron concebidos y recitados siguiendo ciertos parámetros y ritmos, tanto culturales como idiomáticos. Estos y otros artificios mnemotécnicos podían dar lugar a pérdidas o enriquecimientos al ser recitados o cantados. La oralidad ha sido siempre una acción viviente, su traslado a la escritura la priva de espontaneidad, así como de la posibilidad de un acompañamiento musical o de lo que podría haber sido su entorno sagrado o profano. La expresión escrita utiliza un lenguaje diferente. En la transición de lo oral a lo escrito pueden proliferar contaminaciones de diversa índole, y esto sucede tanto dentro del mismo contexto cultural como en situaciones de contacto entre culturas diferentes. Se han aplicado argumentos semejantes a los textos de la tradición mesoamericana y han surgido de este modo conclusiones a veces contradictorias. Hay quienes afirman que la oralidad mesoamericana se ha alterado completamente al convertirse en textos lineales alfabéticos. Se dice que los textos resultantes pueden tener poco o incluso nada que ver con las expresiones originales mesoamericanas. Algunos estudiosos consideran que los textos indígenas escritos están contaminados a veces por la influencia eurocristiana. Otros son todavía más radicales y lo rechazan afirmando que son ficciones, atribuibles a los frailes o a los indios conversos. Como se percibe fácilmente, si estos argumentos resultaran válidos, de ellos podría desprenderse una consecuencia riesgosa. Se desecharían entonces, si no por falsos, sí como vestigios inciertos de la confrontación intercultural que acompañó la conquista, los textos estudiados, traducidos y presentados con tanto interés como ejemplos de la literatura antigua y como testimonios de la cultura mesoamericana. O sea, aquí está volviendo otra vez al problema León Portillo, ¿no? Portilla, de cómo de repente definir esta delgada línea entre qué podemos tomar como fiel al original o como más cercano al original y cuál podría ser, digamos, más ficción o más alejado de lo que de los poemas que eran originalmente. O incluso trasladándolo un poco al ámbito de lo común, podemos encontrar cuál es la diferencia entre lo que puede ser como moda, ¿no? Actualmente nos encontramos con muchos compas que se dedican a este asunto de la mexicanidad y que los observas y cabe hacerse el cuestionamiento de si es moda o si en verdad es un asunto reivindicatorio, sobre todo en el aspecto de fidelidad. Esto que habla León Portilla aquí, que es muy importante, por ejemplo en asuntos de danza, y yo no me canso de decirlo y lo voy a seguir diciendo, los concheros que están en el Zócalo. Ese es como un claro ejemplo de esto que dice León Portilla, ¿no? La interpretación que ellos hacen, ¿hasta dónde es válida? Válida en el sentido en el que se están refiriendo a una originalidad, en el sentido que están refiriendo a un rescate de la tradición, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan esto y no que los estemos viendo como unos tipos que se aprovechan y que se muestran ante la gente que pasa azorada y que ellos asumen, porque así lo vemos, como que están ejerciendo unas prácticas dancísticas propias de los mexicanos, ¿no? Cuando esto dista mucho de la realidad. Entonces, como este tipo de expresiones, nos encontramos también expresiones similares en el ámbito de la escritura, no solamente de la escritura, sino de la pintura. Entonces, me parece como muy pertinentes estas preguntas y que León Portilla, más adelante, ahorita vamos a ver en el texto, resuelve y dice, no se puede desechar todo, pero sí tenemos que encontrar un criterio que nos diga ¿qué sí podemos aceptar? Y es lo que vamos a ver a continuación. Si se reflexiona acerca de estos argumentos, se concluye que deben ser escuchados. En efecto, resulta fundamental detectar la posible o probable influencia eurocristiana en los textos transcritos alfabéticamente. También es de suma importancia señalar la ausencia en los textos escritos de elementos propios de la oralidad, tales como la música y la representación pública que acompañaban la entonación o recitado de los cantos. y especialmente en el caso mesoamericano, debe reconocerse que la oralidad ha sido encapsulada, por así decir, una vez que se ancló en un texto alfabético. Estos reparos, derivados de los argumentos con respecto a la oralidad y los textos escritos, son fundamentales. En el caso de Mesoamérica, para apreciar verdaderamente la conclusión que puede derivarse de tales argumentos, debemos enfocar nuestra atención a dos hechos de primordial importancia. Uno es la ya mencionada existencia en Mesoamérica, durante más de 2 milenios antes del arribo de los españoles, de una relación entre la oralidad y las inscripciones en los monumentos y en los libros pictoglíficos. Como hemos observado, tal relación de complementariedad, incluso de soporte, está bien documentada, en especial en las escuelas sacerdotales y templos. La oralidad se manifestaba, como expresa el poema náhuatl ya citado, cantando los libros de pinturas. El otro hecho mencionado es la existencia en muchos casos de más de una versión en escritura lineal alfabética, hecha durante el siglo XVI de un mismo texto indígena. Estas versiones escritas, algunas de las cuales pueden documentarse como independientes, fueron a veces el resultado de una o más recitaciones, lecturas diferentes de los contenidos de uno o varios libros antiguos. Es posible argumentar que las versiones escritas independientes pudieron tener su origen, precisamente, en la oralidad tradicional. Incluso si se acepta que en ciertos casos eso fue lo que ocurrió, debe tenerse en cuenta una vez más los estrechos vínculos que existen entre la oralidad y la escritura pictoglífica, que fue el soporte tangible de la tradición en las escuelas mesoamericanas. Es decir, aquí nos está relatando León Portilla la manera en la cual se transmitía el conocimiento, se transmitía a través de los pictoglifos y de la palabra, muy importante. Y lo que está diciendo es que de repente, en esta traducción que se hace a la escritura lineal, no se toman tan en cuenta esta parte de la oralidad, ¿no? O sea, de repente eso como que se pierde. Pero ya nos dio una manera en la cual se puede como tomar por cierto algunas de las versiones que vemos actualmente. Sí, estos dos criterios, bueno, este criterio básicamente descansa sobre el principio de la simultaneidad en dos traducciones a la escritura lineal separadas por distancia y por tiempo. Este es el criterio que está utilizando León Portilla para decir si se sustenta este texto en el texto original. ¿Qué es lo que nos está dando aquí importante? Este criterio. Dice León Portilla, tenemos todas estas interrogantes, todas estas preguntas válidas que hacen los demás antropólogos. ¿Cómo podemos llegar a un punto intermedio en donde no terminemos desechando todo, pero sí nos quedemos con extractos, con partes de esta realidad que nos ayuden a reconstruir este pasado? Pues bien, León Portilla nos dice, vamos a buscar traducciones que más o menos sean similares de un texto base. Y es así como me parece importante y me parece que es también creíble esta forma o este criterio que nos está dando León Portilla, porque si no, de otra forma terminaríamos en la nada, pues terminaríamos sin pasado. Pues bien, ¿qué les parece a ustedes esto que estamos hablando? Ya saben, mándenos un mensaje al Facebook o al Twitter. Por lo pronto vamos a hacer un pequeño receso, vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Tane pa desayane kelwe Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Y pues la canción, moño colorado. En efecto, la que acabamos de escuchar, para aquellos que no la reconocieron, es la del moño colorado en náhuatl, ¿no? Y pues a ver, échate el trompo a la uña para decir cómo se dice en náhuatl. La del moño colorado. Y pues la interpreta el trío Reconciliación, una muy buena versión. Y además, querías comentar algo del video, Ibrahim. Sí, échenle una miradita al video, pónganle así la del moño colorado en náhuatl y se van a encontrar con una sorpresa muy agradable acerca de la estética que maneja el fotógrafo. Este es un video que está montado con fotos hechas por un compa en el cual trabaja muy bien los paisajes con la belleza propia de las mujeres de la región, ¿no? Ahí nos encontramos con mujeres montadas, vamos a llamarle así, opuestas, y que tratan o hacen o se quieren hacer pasar por propias de la región. Y nos vamos a encontrar con una belleza muy sorprendente, tanto del uso de los paisajes como de las mujeres. Así es. Y bueno, continuando con el texto de Miguel León Portilla, que estaba hablando de esta disyuntiva acerca de cómo poder reconocer una versión o poder fiarnos de una versión como más cercana a la realidad de aquel entonces, dice León Portilla. El hecho de que el mismo cantar o un fragmento de él aparezca en más de una transcripción alfabética hecha en tiempos y lugares diferentes, por cierto, a veces con algunas variantes, debe ser reconocido como una prueba de la confiabilidad de los textos sometidos a esta especie de examen crítico. Se encuentran ejemplos de esto en los Huehuetlatoli, testimonios de la antigua palabra, recopilados en diversas ocasiones y lugares. En cuanto a los cantares, existen varias versiones de algunos, con pequeñas diferencias, al menos en tres manuscritos alfabéticos independientes. Un ejemplo lo ofrece un canto descrito como un mexicayotl, o sea, uno que se entonaba al modo mexicano. Tal cantar está incluido en Cantares Mexicanos, fuente primordial para la preparación de este libro. El manuscrito de Cantares es una compilación de composiciones de diferentes géneros, realizada por uno o varios nativos que trabajaron para un fraile durante el último tercio del siglo XVI. Como más adelante someteré los cantares a un examen crítico, bastará por el momento subrayar el hecho de que partes de este mexicayotl se hallan también incluidas en los anales de Tlatelolco y en los anales de Cuautitlán. El primero de estos es, con toda probabilidad, la versión alfabética más temprana que existe de varios libros pictoglíficos de historia y genealogías. Estos anales, de los que una nota expresa que fueron concluidos en 1528 y que incluyen un dramático relato de la invasión española, son el trabajo de anónimos tlatelolcas que habían aprendido la escritura alfabética. Los anales de Cuautitlán son un conjunto de textos de orígenes diferentes. En muchos casos se encuentran indicaciones explícitas de que fueron lecturas de lo que estaba incluido en varios libros de pinturas. En estos tres textos, transcritos de manera independiente, se registran partes del mismo cantar. Pueden citarse otros ejemplos de diferentes versiones escritas de la misma composición, sin o con escasas variantes. Dichas versiones, ubicadas en folios diferentes y bastante distantes entre sí, se identifican dentro de la misma compilación de cantares mexicanos y también en otra conocida como Romances de los Señores de Nueva España. Este manuscrito, cuyo origen ha sido ubicado en Texcoco, es la otra fuente principal de nuestro libro. Si las variantes de un cantar indican diferentes lecturas o recopilaciones de una composición, pueden también reflejar el ya señalado carácter viviente del acto de cantar el contenido de los libros. El sistema mesoamericano de registro pictoglífico, que cuenta con milenios de antigüedad, difiere, obviamente, del que es propio de los libros europeos escritos alfabéticamente. Cuando los frailes introdujeron el alfabeto en Mesoamérica, se alteró en este y en muchos otros aspectos la situación cultural prevaleciente. Pero es un hecho que el caso de Mesoamérica es muy diferente del que fue característico de otras culturas indígenas de América y de otros continentes. Trasladar la antigua forma de expresión de los mesoamericanos a escritura alfabética no fue convertir simplemente lo oral en un texto escrito. Sus libros o códices incluían pinturas y secuencias glíficas que se recitaban o cantaban. Escuchando estas recitaciones o cantos, aquello que estaba anclado en los libros antiguos, las expresiones de la palabra, enunciación de las secuencias pictoglíficas, pudieron trasvasarse en forma paralela a la escritura alfabética. Bueno, en este sentido, aquí encontramos esta justificación de la que hablábamos. ¿Qué criterio vamos a utilizar para hablar de fidelidad? Pero también nos encontramos con dos conceptos que son muy interesantes. El problema de la traducción. León Portilla nos está hablando aquí de un encuentro severo y fuerte en donde el cambiar de una forma a otra no es tan sencillo. Es lo que les decíamos nosotros al principio de cómo íbamos a leer los textos. Nuestra forma de entender el mundo y de comunicar es a partir de un código de caracteres del alfabeto de manera lineal. Nosotros lo vamos leyendo y le damos una interpretación. Pero resulta que para los mexicas no era así. Cada imagen tenía en sí misma procesos que le ayudaban a la interpretación. Nos estamos encontrando que había una oralidad cantada. Eso para nosotros resulta difícil. ¿Cómo podemos entender cómo se entonaban? ¿Qué tipo de entonación hacían? ¿Qué tipo de sonido? ¿En qué momento? Para nosotros eso ya nos lo podemos recuperar. Eso es propio de una tradición que quedó o se trató de anular al momento de la traducción. Nos está diciendo aquí que León Portilla que los pictoglifos en sí mismo tenían una serie de acotaciones, una serie de indicaciones, una serie de símbolos que para el intérprete, en este caso el mexicano, le decía cómo y en qué sentido interpretarse. Y todo eso se perdió. Eso es como muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro texto. Aquí les dejamos estas anotaciones, estas observaciones, para que ustedes también nos ayuden a repensar cómo es que nos podemos acercar a estos textos. De todos modos, al final de este viaje, pues es lo que nos queda y es la forma que tenemos de acercarnos con nuestro pasado. Pero vamos a seguir en el trabajo del texto. Pero antes de continuar, vamos a leer otro de los poemas que vienen aquí en el libro y después seguimos con el texto. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Elevo mis cantos, yo Macuiltzóchitl, con ellos alegro al dador de la vida. Comience la danza. ¿A dónde de algún modo se existe? ¿A la casa de él se llevan los cantos? ¿O solo aquí están sus flores? Comience la danza. El Matlatzinca es tu merecimiento de gente, señor Iscoatl. Axacayatzin, tú conquistaste la ciudad de Tlacotepec. Allá fueron a hacer giros tus flores, tus mariposas. Con eso has causado alegría. El Matlatzinca está en Toluca, en Tlacotepec. Lentamente, hace ofrenda de flores y plumas al dador de la vida. Pone los escudos de las águilas en los brazos de los hombres, allá donde arde la guerra, en el interior de la llanura. Como nuestros cantos, como nuestras flores, así tú, el guerrero de cabeza rapada, das alegría al dador de la vida. Las flores del águila quedan en tus manos, señor Axayácatl. Con flores divinas, con flores de guerra, queda cubierto. Con ellas se embriaga el que está a nuestro lado. Sobre nosotros se abren las flores de guerra en Ejecatepec, en México. Con ellas se embriaga el que está a nuestro lado. Se han mostrado atrevidos los príncipes, los de Acolhuacán, ustedes, los tepanecas. Por todas partes, Axayácatl hizo conquistas, en Matlatzinco, en Malinalco, en Ocuilán, en Tecualoya, en Xocotitlán. Por aquí vino a salir, allá en Xiquipilco, a Axayácatl lo hirió en la pierna un otomí, su nombre era Tlilatl. Se fue este a buscar a sus mujeres, les dijo, prepárenle un braguero, una capa, se los darán, ustedes que son valientes. Y Axayácatl exclamó, ¡que venga el otomí, que me ha herido en la pierna! El otomí tuvo miedo. Dijo, ¡en verdad me matarán! Trajo entonces un grueso madero y la piel de un venado. Con esto hizo reverencia a Axayácatl. Estaba lleno de miedo el otomí, pero entonces sus mujeres por él hicieron súplica a Axayácatl. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. El poema que acabamos de escuchar se llama Canto de Macuiltzochiltzin. Fue la señora Macuiltzochiltzin a quien, según parece, hay que atribuir este poema. Oriunda de México Tenochtitlan, donde nació hacia 1435 y donde vivió probablemente buena parte de los años restantes del siglo XV. Su padre fue el celebérrimo consejero de los reyes aztecas, Tlacaelel. La princesa Macuiltzochiltzin se llamó así bien sea porque nació en un día del calendario que llevaba precisamente esta fecha, la del cinco flor, de esto significa su nombre, o tal vez porque lo recibió a manera de apodo al ser conocida su afición por la poesía. Sabido es que Macuiltzochiltzin era también uno de los títulos con que se invocaba a los dioses de las artes, del canto y la danza. Bien, y después de este poema, a mí me quedó la duda de qué habrá pasado con ese pobre otomí. ¿Habrá conseguido clemencia o no habrá conseguido clemencia? Qué hermoso poema, a mí me encantó mucho. Y ahorita hablando del poema, me decía Natalia que parece como también hace reminiscencia o te remite un poco a la Ilíada, ¿no? Sí, de repente me recordó cómo Homero relata a los guerreros, ¿no? Y también dice, no, pues a este fulanito lo hirieron, pero obviamente pues en forma de poesía, en algunos fragmentos, ¿no? Entonces sí, me pareció bastante similar. Bueno, y cabe aquí acotar que este poema fue escrito por una mujer, como ya ustedes lo escucharon en la breve descripción que hacemos de cada poema y una pequeña reseña del autor. Esto también nos indica que para hombres y mujeres había la posibilidad, obviamente no en un sentido en el que todos entendemos ahora, ¿no? No se nos olvide que la sociedad mexica estaba establecida por clases, ¿no? Y esto también marcaba, de cierta manera, quiénes sí, quiénes no podían ir a la escuela y quiénes sí, quiénes no podían tener acceso a estos medios, por ejemplo, de escritura. Pero bueno, vamos a seguir ahora con la siguiente parte de esta introducción, que se llama La existencia de los libros en Mesoamérica. Bueno, Miguel León Portilla habla acerca de que los mesoamericanos tuvieron una idea cercana a lo que es un libro en la cultura occidental. La palabra amoxtli expresa tal idea, se deriva de amatl y oxitl, y significa literalmente hojas de papel pegadas. Pintura y glifo se dibujaban en esas hojas Pinturas y glifos se dibujaban en esas hojas de papel unidas, hechas con las fibras interiores de la corteza de un ficus, el amate. Es significativo ver que el tlamatini, aquel que sabe, o sea el sabio, se describe como el que posee los amoshtli o libros y las tintas negra y roja. En el diálogo conocido como coloquios entre algunos sabios nahuas y los franciscanos que llegaron a México en 1524, se recrea el cuadro de la relación entre el sabio y el libro. Cuando al comenzar su prédica los frailes dijeron a los nahuas que no conocían al verdadero Dios, ellos respondieron confesando su ignorancia, pero añadieron que había otros, que eran sus guías y poseedores de la sabiduría, y los describieron como dueños tanto de la palabra, cuanto de lo que estaba registrado en sus libros. Y aquí cita Miguel León Portilla el fragmento de otro poema que me voy a permitir leerles, que dice: «Mas, señores nuestros, hay quienes nos guían, nos gobiernan, nos llevan a cuestas, en razón de cómo deben ser venerados nuestros dioses, cuyos servidores somos como la cola y el ala, quienes hacen las ofrendas, quienes inciensan, y los llamados Quetzalcoa. Los sabedores de discursos es de ellos obligación, se ocupan de día y noche de poner el copal, de su ofrecimiento, de las espinas para sangrarse. Los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceder ordenado del cielo como se divide la noche. Los que están mirando, o sea leyendo, los que cuentan, o refieren lo que leen, los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y roja, o sea la sabiduría, y lo pintado, ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino. Quienes ordenan cómo cae un año, cómo sigue su camino la cuenta de los destinos y los días y cada una de las veintenas, o sea los meses, de esto se ocupan ellos, a ellos les toca hablar de los dioses». Y hasta aquí termina la cita de Miguel León Portilla. Y bueno, pues pueden ver o pueden escuchar más bien algo de lo que les estábamos platicando. Es decir, para en esta cosmogonía, en esto que nos está retratando Miguel León Portilla, yo no sé si todos los pueblos de Mesoamérica eran así, aquí él lo infiere, pero se puede ver cómo el sentido de los sacerdotes no es el mismo que tenemos nosotros ahora, o el mismo con el que llegaron los españoles, ¿no? El sacerdote únicamente como aquel que venera a una deidad, a un santo o a un dios, y que únicamente lee, o principalmente más bien, lee los textos que tienen que ver con su religión propia. No, aquí están hablando de personas que son los dueños de cierta sabiduría, que son los dueños de la memoria. Aquí lo dice, es bueno, de la sabiduría, de la memoria y del conocimiento acerca de los astros, ¿no? Aquí lo dice, los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceder del cielo, así como cómo se divide la noche. Los que están mirando, que quiere decir leyendo, y los que tienen en su poder la tinta negra y roja, que es el símbolo de la sabiduría. Es decir, son sabios que además de encargarse de las cosas divinas, aquí dicen se ocupan de poner el copal y las espinas para sangrarse, de hacer los sacrificios, son aquellos que se encargan de llevar la memoria de los destinos y de guiar a los pueblos. Y pues regresando al texto, dice Miguel León Portilla: «Entre estos sabios y sacerdotes, que según el mismo texto se presentaron ante los frailes para defender sus creencias, estaban los que, como se afirma en el Códice Florentino, enseñaban a los jóvenes todos los cantos, sus cantares divinos, Teocuicatl, siguiendo el contenido de sus libros. La palabra utilizada para expresar tal acción es amoxotoca, compuesta de toca, o sea, que quiere decir seguir, o de ochtli, o camino, y amoxtli, que quiere decir libro. Esto es seguir el camino o la secuencia registrada en el libro». Una vez más se enfatiza así la relación entre el sabio y el libro, así como la que existía entre los libros y los cantares. Para aprenderlos debía seguirse lo que decían los libros de forma pictoglífica. Las palabras, transcritas de un huehuetlatoli, fechado en los primeros tiempos después de la conquista, de una anciana de origen noble, ofrecen un testimonio semejante. En las escuelas se enseñaban los diferentes oficios y también a pintar y componer cantos, como elegir las palabras adecuadas y los libros divinos o teamoxtli, los que hablan acerca de Tlokenahuaque, el señor de la cercanía y la proximidad. Después de la conquista española, muchos de estos cantares que se enseñaban en las antiguas escuelas, basándose en el contenido de los libros, se perdieron. Los frailes prohibieron a los indígenas que continuaran cantándolos. A pesar de ello, existen numerosos testimonios que afirman que sin hacer caso de las prohibiciones y severas reprimendas, los indígenas siguieron recitando algunos de los cantares. Para descubrirlos, lo mismo que otras creencias que debían ser borradas de las mentes de los indígenas, algunos frailes instaron a sus auxiliares nativos a que les recopilaran esos cantares de suerte que, identificados, fuera más fácil poner en práctica su erradicación. O sea, aquí estamos viendo uno de los métodos de conquista cultural, pues casi como de manual, ¿no? Necesitan conocer al enemigo, que en este caso para los españoles, el enemigo de la religión y la cultura que querían imponer, pues era obviamente la resistencia cultural, y por ello mandaron a conocer esos cantos, ¿no? De este modo se formaron las colecciones que conocemos de cantares en náhuatl. En ellas se incluyeron composiciones de diversos temas y orígenes, himnos sagrados dedicados a los dioses, cantares para rememorar las hazañas de los antiguos señores, otros de profunda congoja que versan acerca de la fugacidad de la vida en este mundo y la inmensa dificultad de acercarse al supremo dios dual, que es noche y viento. Hubo también algunos cantares destinados al regocijo de la gente e incluso unos cuantos que podrían ser catalogados como eróticos. Los auxiliares nativos de los frailes no dudaron en incluir también cantares compuestos por personas ya convertidas al cristianismo. Tales cantares habían sido compuestos en alabanza de Jesús, la Virgen María o algún santo. En estos cantares cristianos de invención nativa aparecen muchas de las viejas metáforas y otros antiguos recursos estilísticos. Los frailes para quienes se recopilaron los cantos se sorprendieron al observar la variedad de composiciones. Sahagún y el dominico Durán declararon que los cantares eran a veces tan oscuros que nadie podía comprenderlos. Pero algunos frailes, como el mismo Sahagún, dotados de una preparación humanista adquirida en la Universidad de Salamanca, no pudieron refrenar su admiración ante las sutiles expresiones que descubrieron en varias de esas composiciones. A sus ojos, los cuicatl, o cantares, y los huehuetlatoli, o antigua palabra, merecían ser preservados de igual modo que las composiciones de otros paganos como los romanos y los griegos. Las colecciones existentes, o sea, lo que ha sobrevivido de la antigua palabra recitada o cantada, constituyen las fuentes a nuestro alcance. Es necesario hacer una descripción de estas fuentes con mirada crítica, pues sólo así podremos discernir si es posible atribuir alguna de estas composiciones a ciertos rostros y corazones nahuas que serían sus autores. Bueno, esta es una de las secciones que son como concluyentes de este pequeño viaje que hemos hecho. Aquí nos damos cuenta que la poesía tenía como diferentes ámbitos. En primer lugar, lo que nosotros le llamamos hoy poesía, esta palabra que me gusta mucho que utiliza León Portilla, que son cantares, ¿no? Ubiquemos a la poesía en ese contexto, son cantares. La poesía se canta, y esto tiene un algo de místico, pero también un algo de épico y mucho de estético. Estamos encontrando que había diferentes tipos de cantares, los cantares propios de la existencia, los cantares épicos, los cantares propios de lo humano, lo común, y también había cierta referencia a lo erótico. Entonces nos encontramos con un universo bastante complejo y completo acerca de cómo se exploraba el mundo. Y esto, no falta decirlo, pero sí hay que reafirmarlo, pues nos muestra que la cultura mexica era una cultura compleja y, contrario a lo que muchos pensarían, había un sentido de complejidad bastante amplio, ¿no? Nos encontramos con, como decía el texto de León Portilla, la complejidad para acercarse a la dualidad de los dioses, ¿no? O nos encontramos con el hombre frente a los dioses, o nos encontramos con la épica, con el sentido de heroicidad del gobernante o del guerrero. Pero también nos podemos encontrar con el erotismo, que son algunos de los poemas que hemos estado leyendo entre fragmentos de este texto. Entonces, si hacemos una recapitulación rápida del camino que hemos recorrido en este momento, en primer lugar, nos encontramos con la mirada diferente que había del pueblo mexica. Ellos no tenían una forma de ver el mundo lineal o de la lectura de los símbolos lineal como la tenemos nosotros hoy en día. Y esto es importante recalcarlo. La forma en que ellos veían el mundo era completamente diferente a la que lo vemos nosotros. Es importante esta primera anotación. La segunda anotación que me gustaría hacer es los indicadores de fiabilidad que ofrece León Portilla. Él nos dice, si bien hubo una serie de traducciones lineales usando el alfabeto de los manuscritos que tenían o eran propios de los mexicas, ¿cómo podemos tener certeza de que esta traducción tiene cierta es fidedigna? Que esta traducción concuerda con el mensaje que querían transmitir estos documentos. Pues bien, estos criterios se los busca León Portilla en comparar dos traducciones del mismo texto y que tengan cierta similitud. La tercera cosa que me gustaría apuntar en este momento es la existencia del libro. Esto me parece muy importante. Esto pone a la cultura mexica a la altura de cualquier cultura o cualquier civilización. Había un libro y el libro era el encargado de resguardar la palabra, de almacenar la memoria. Y había un cierto grupo de personas que eran los encargados de la administración de este libro. Pero aquí nos encontramos con que sí había un dispositivo, sí había la intencionalidad de resguardar, de poner, de comunicar y de trascender el pensamiento. Ahí nos estamos encontrando con la historia de los mexicas. Es decir, sí había este sentimiento y esta idea de la historia. Esto me parece muy, muy importante. Y por último, la última cosa que me gustaría anotar en este sentido, pues es que también había hombres y mujeres que se dedicaban a construir estos cantares de los que habla León Portilla. Ya leímos uno, el que a mí me parece más delicioso de los que hemos leído hasta ahorita, acerca de este Otomí, que yo sigo con la duda, ¿qué demonios le habrá pasado? Si Ayaxácatl lo habrá perdonado, si las mujeres que mandó este Otomí habrán tenido éxito en pedir clemencia para su... ¿Qué habrá sido? Es que no tengo idea como su concubino, su algo, en fin. Pero ¿qué les parece si leemos otro poemita y regresamos? Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Estoy triste, me aflijo. Yo, el señor Nezahualcóyotl, con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron. A Tezozomotzin, a Cuacuautzin, en verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tezozomotzin, jamás perecerá tu renombre. Oh, mi señor, tú, Tezozomotzin, así echando de menos tus cantos, me he venido a afligir, solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro, he venido a estar triste, me aflijo. Ya no estás aquí, ya no, en la región donde de algún modo se existe. Nos dejaste sin provisión en la tierra, por esto a mí mismo me desgarro. Solamente él, el dador de la vida, Vana sabiduría tenía yo. ¿Acaso alguien no lo sabía? ¿Acaso alguien no? ¿No tenía yo contento al lado de la gente? Realidades preciosas hacen yo ver de ti proveniente tu felicidad. Dador de la vida, olorosas flores, flores preciosas, con ansia yo las deseaba. Vana sabiduría tenía yo. Alegraos con las flores que embriagan las que están en nuestras manos, que se han puesto ya los collares de flores. Nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos parece vuestra tristeza. Oh, señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras, con esto vuestro disgusto se disipa. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Los poemas que acabamos de escuchar fueron Estoy triste, Solamente él y Alegraos, de Nezahualcóyotl de Texcoco, quien era poeta, arquitecto y sabio en las cosas divinas. Y de él dice León Portilla, no uno sino varios de los poetas del mundo náhuatl, verdaderos maestros de la palabra, se hicieron acreedores al título de Tlamatini, el que sabe algo, el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, el más allá y la divinidad. Entre quienes, además de poetas, llegaron a ser sabios o tlamatinime, se encuentran Tecayehuantzin de Huejotzinco, Ayocuán de Tecamachalco, Nezahualpilli de Texcoco, Cuacuautzin de Tepechpan y Tochihuitzin de Tenochtitlán. Pero sobresaliendo por encima de estos y de otros que podrían mencionarse, aparece sin duda el que más grande fama alcanzó, el tantas veces citado Nezahualcóyotl. ¿Se debe acaso su extraordinario renombre al hecho de que, además de sabio y poeta, haya sido gobernante supremo de Texcoco y consejero por excelencia de Tenochtitlán? Como veremos, aunque su rango pudo contribuir originalmente a su fama, la justificación plena de ésta se encuentra en el valor intrínseco de su obra y pensamiento comprendidos integralmente. Otros tlamatinime hubo también que alcanzaron el rango de gobernantes supremos, y si se quiere, tuvieron parecido poder que Nezahualcóyotl, sin lograr por ello el prestigio que conoció el señor de Texcoco como maestro de las cosas divinas y humanas. Vamos a seguirle con el texto, ya que escuchamos estos otros poemas de Nezahualcóyotl, que no son los que comúnmente siempre se están... ¿Cómo se llama? ¿Son más conocidos? Sí, los de la biografía, ¿no? De la monografía de la primaria. No, que no son los de la monografía de primaria, exactamente. Entonces vamos a continuar con el texto de León Portilla. El universo cultural en que vivieron los compositores de cantos. Aunque en cada caso habremos de situar a los 15 en su propio momento histórico, señalaremos al menos algo de lo que fue la herencia en la que todos participaron. Podrá comprenderse así como fuera un postrer, floración de una larga secuencia en la que había habido ya otros muchos poetas y sabios, para nosotros menos conocidos, pero que también fueron dueños de un rostro y un corazón. El acercamiento a la antigua secuencia cultural ayudará en cierto modo a esclarecer los alcances de las lucubraciones de los sabios y poetas, y dejará ver cómo pudo llegar hasta nosotros el testimonio de su pensamiento y sus creaciones artísticas. Recordando los remotos orígenes, podrán vislumbrarse el valor y posible significación universal de su legado. Absurdo parecería hasta hace poco parangonar con las altas culturas del viejo mundo, a las que florecieron en el ámbito del México prehispánico. Desde el punto de vista de la historia universal, se consideraba más que suficiente tratar de ellas al hablar de los descubrimientos y conquistas. Estos descubrimientos y conquistas que se llevaron a cabo en el siglo XV y principios del XVI. Al menos implícitamente se ligaba así la significación del ser histórico de estas culturas con el hecho de su descubrimiento. Por eso, consignada la que se tenía como gesta de los conquistadores, con los consiguientes destrucción de las culturas, se daba por agotado el tema. En el mejor de los casos se hacía breve alusión a los ritos sangrientos y a las extrañas formas de vida de quienes parecían hacerse acreedores al epíteto de gentes primitivas, o al menos semibárbaras. Tan solo varias décadas de investigación arqueológica y un siglo escaso de moderno acercamiento a los códices y textos han abierto el campo a una comprensión histórica más amplia y profunda. En particular, el estudio del arte y la literatura prehispánica llevaron a pensar que quizás no era ya absurdo situar en un plano paralelo estas culturas y las más antiguas del viejo mundo. La razón por la cual los brotes o núcleos del cercano Oriente, del Valle del Indio y de China ocupan lugar propio en la historia y reciben el calificativo de altas culturas, se encuentra en las instituciones que allí por primera vez florecieron. Extraordinaria organización social, política y religiosa, el inicio del urbanismo, la invención de la escritura y el calendario, creaciones artísticas de grandes proporciones y nacimiento de un comercio organizado. Lo que hoy conocemos por la arqueología y los textos prehispánicos nos permite afirmar que fuera de los núcleos del viejo mundo es único el caso del México antiguo, porque en él hubo asimismo en tiempos distintos y en formas independientes creaciones básicamente paralelas. El calendario y la escritura, al menos la ideografía, fueron inventados en esta porción de la América Media el último milenio antes de Cristo. Las inscripciones procedentes de los primeros estratos de Monte Albán en Oaxaca, así como las de varios lugares cercanos a las costas del Golfo, en el país de los Olmecas, son prueba de esto. Los más antiguos centros ceremoniales, como el de la Venta, en la misma región Olmeca, con anterioridad a la era cristiana, pronuncian la nueva forma del urbanismo de las grandes ciudades santuarios, Teotihuacán, Monte Albán y las muchas que pudieron recordarse del área maya. El florecimiento del arte olmeca, con grandes esculturas en basalto, estelas, bajorrelieves y extraordinarios trabajos de jade, es asimismo anticipo de lo que llegaría a ser el mundo de la creación estética en el ámbito de Mesoamérica. Finalmente, la difusión de técnicas y estilos en apartadas regiones dentro de ese ámbito cultural apunta ya a la existencia de diversas maneras de contacto, intercambio y comercio desde varios siglos antes de los comienzos de nuestra era. Ahora, con mayor razón, puede afirmarse, tratándose ya de la etapa teotihuacana, que se desarrolló más o menos entre el siglo I al siglo IX después de Cristo, que en ella se desarrollan de manera definida muchas de las instituciones que llegarían a perpetuarse hasta los tiempos mexicas. Los principios urbanistas y la arquitectura de las grandes pirámides, los recintos abiertos, los palacios, el arte de la escultura y de la pintura mural, todo ello es modelo de ulteriores manifestaciones, tanto en el periodo de los toltecas como entre los más tardíos estados de la región de los lagos, donde llegarían a ser señores los antes desconocidos mexicas. Bueno, pues aquí pueden ver cómo, o más bien podemos ver cómo León Portilla nos está haciendo todo un contexto, ¿no?, del mundo en el cual estaban viviendo estos poetas, y nos podemos dar cuenta que es un mundo de mucha riqueza cultural y social. Ya eran sociedades más o menos cohesionadas, ¿no? Prácticamente, si mal no entendí, lo está comparando Miguel León Portilla con las altas civilizaciones que se desarrollaban en el viejo mundo, en el llamado viejo mundo. Sí, lo pone a la par de las culturas chinas e indias. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí siempre hubo una valoración negativa, porque en primera pues llegaron los conquistadores y destruyeron, cosa que no sucedió con las otras culturas, ¿no? Y sí, se supieron defender a aquellas, ¿no? Y en segunda, lo que sucedió también es que no hubo una valoración adecuada de, después de toda esta destrucción que se dio a partir de la conquista, se pensaba que esto no existía. Y en este contexto, León Portilla nos está dando desde los principios lo que sustentó las sociedades, lo que hace ver a la sociedad mexica como una sociedad compleja, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos en los anteriores extractos de la introducción cómo se está dando el papel del libro, por ejemplo, el papel del libro y la historia, y eso no se desarrolla en cualquier cultura. Esto es indicio fundamental de que la cultura mexicana era una cultura compleja. Así es. La importancia de la memoria, ¿no? En el momento en que un pueblo dice, no, tenemos que reconstruir y preservar lo que hemos hecho, cómo inició nuestro pueblo, cómo inició nuestra historia, cómo inició nuestra vida como comunidad. En el momento en que empiezan a querer recuperarlo, en ese momento es cuando necesitan de medios para preservar la memoria. Entonces, primero viene la oralidad, vienen estos sabios y posteriormente vienen estos libros que vienen siendo como de amate, ¿no? Decía Miguel León Portilla. Entonces, eso habla de una riqueza cultural y social que era avanzada, pues. Sí, bueno. Y es en este sentido que yo creo que nos vamos a despedir con un poema en la parte final, en la salida del programa. Vamos a despedirnos con un poema que les pido no se lo pierdan, porque es un poema que rescata, bueno, para empezar, que plantea una erótica femenina. Si bien es un escritor que no es un escritor hombre el que escribió esto, está planteando un erótico femenino. Está planteando una construcción del cuerpo, pero no una construcción del cuerpo a partir del hombre, sino una construcción del cuerpo a partir de la mujer. Entonces eso es muy importante. La metáfora, el uso que tiene de la metáfora este poema es impresionante. También otra cosa que a mí me gustaría recalcar antes de que nos vayamos y que se me vaya a pasar, es el uso que se le da en todos los poemas a el sentido de comunidad. Habla de nosotros. Nosotros somos los de Chalco, nosotros somos los de México, nosotros somos los de tal lugar. Es decir, nos deja ver un sentido muy fuerte de comunidad. Nosotros somos tales y estamos orgullosos de esto. En pocas palabras, es lo que expresan como mucho estos poemas, ¿no? Este sentido, este arraigo y esta compartición de valores. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? Eso es muy importante, y si ustedes pueden acercarse a este texto, acérquense, no tiene pierde, y van a encontrar esto. Otra de las cosas que me gustaría recalcar es la importancia de las flores. La cultura mexica está muy imbuida de las flores. Las flores como un elemento estético primordial en la construcción de esta realidad. Yo soy flor de tal, yo soy la flor de tu escudo. Las flores forman parte de esta realidad. Sí, simplemente como se refieren a la poesía, ¿no? Hablan de la palabra florida. O sea, todo aquello que es bello, todo aquello que es como benévolo, beneficioso, tiene que ver con las flores, ¿no? Flor hermosa, palabra florida, flores en tu escudo, etcétera, etcétera, ¿no? El poema con el que nos vamos a despedir se llama Canto a las Mujeres de Chalco y es de Acuautzin de Ayapanco. Y de él dice Miguel León Portilla: Acuautzin de Ayapanco, vecino de Amecameca, es el otro maestro de la palabra, de quien también se conservan noticias y asimismo dos de sus composiciones. Una está incluida en el largo texto conocido como Diálogo acerca de Flor y Canto. Acuautzin se muestra en ella escudriñando los misterios de Ipalnemohuani, el supremo dador de la vida. Extenso y para muchos inesperado cantar erótico es la otra creación suya, que si en el manuscrito donde se conserva aparece como anónima, sabemos ahora que fue de Acuautzin, gracias a pormenorizado testimonio que más abajo aduciré, del ya mencionado cronista Chimalpaín. Vino, probablemente al mundo, a Acuautzin hacia 1430 en Ayapanco, barrio de Amecameca por el rumbo del suroeste. Desconocemos la fecha de su muerte, pero esta debió de haber ocurrido después de 1490, ya que en ese año participó en una reunión de poetas convocada por el señor Tecayehuatzin de Huejotzinco. Y pues bueno, vamos con el poema. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Levántense, ustedes, hermanitas mías. Vayamos, Vayamos, buscaremos flores. Vayamos, vayamos, cortaremos flores. Aquí se extienden, las flores del agua y el fuego, flores del escudo, las que se antojan a los hombres, las que son placenteras, flores de guerra. Son flores hermosas. Con las flores que están sobre mí, yo me adorno. Son mis flores. Soy una de Chalco, soy mujer. Deseo y deseo las flores, deseo y deseo los cantos. Estoy con anhelo, aquí donde hilamos, en el sitio donde se va nuestra vida. Yo entono su canto, al señor pequeño Axayácatl. Lo entretejo con flores, con ella lo circundo, como una pintura es su hermoso canto, como flores olorosas que dan alegría, mi corazón las estima en la tierra. ¿Qué significa todo esto? Así estimo tu palabra, compañero en el lecho, tú, pequeño Axayácatl. Con flores lo entretejo, con flores lo circundo. Lo que nos une, levanto, lo hago despertarse. Así daré placer a mi compañero en el lecho, a ti, pequeño Axayácatl. Acompañante, acompañante pequeño, tú, señor Axayácatl, si en verdad eres hombre, aquí tienes dónde afanarte. ¿Acaso ya no seguirás? ¿Seguirás con fuerza? Hazlo en mi vasito caliente. Consigue luego que mucho de veras se encienda. Ven a unirte en mi alegría. Dame ya al pequeñín, déjalo ya colocarse. Habremos de reír, nos alegraremos. Habrá deleite, yo tendré gloria, pero no, no, todavía no desflores. Compañerito tú, señor, pequeño Axayácatl. Yo soy atrapada. Mi manita da vueltas. Ven ya. ¿Quieres tocar mis pechos? ¿Casi mi corazón? Quizá tú mismo estropearás lo que es mi riqueza. Lo acabarás. Yo, con flores color de ave de fuego, para ti haré resonar mi vientre. Aquí está. A ti hago ofrenda. La preciosa flor de maíz tostado, la del ave de cuello de hule, la flor del cuervo, tu manto de flores, están ya extendidos. Sobre la estera preciosa tú yaces, en casa que es cueva de plumas preciosas, en la mansión de las pinturas. Así, en su casa me aflijo. Tú, madre mía, quizá ya no puedo hilar. Tal vez no puedo tejer, solo en vano soy una niña. Soy muchachita, de mí se dice que tengo varón. Hay sufrimiento, lugar de tristeza en la tierra. Así tristemente cavilo, deseo la maldad, la desesperación ha venido a ser mía. Me digo, ven niña, aun cuando del todo he de morir. Madre mía, yo sufro, aquí tengo yo a mi hombre, no puede ya hacer bailar el huso, no puede meter el palo del telar. Niñito mío, de mí te burlas, ¿qué me queda? ¿Cómo se embraza el escudo en el interior de la llanura? Yo me ofreceré, niñito mío. De mí te burlas. Compañerito, niñito mío, tú, señor, pequeño Axayácatl, vamos a estar juntos. A mi lado acomódate. Haz hablar tu ser de hombre. ¿Acaso no conozco, no tengo experiencia de tus enemigos, niñito mío? Pero ahora, abandónate a mi lado. Aunque seamos mujeres, tal vez nada logres como hombre. Flores y cantos de la compañera de placer, niñito mío. Hombre y niño, mi señor, tú, gran señor, tú, pequeño Axayácatl, todavía no empiezas, ya estás disgustado, compañero pequeño. Ya me voy a mi casa, niñito mío. Tal vez tú aquí me has embrujado, has pronunciado hermosas palabras. Aquí, ¿hay ahora embriaguez? Tú, embriágate ya. ¿Acaso hay alegría en nuestra casa? ¿Acaso tú me has comprado, tú para ti me adquiriste, niñito mío? ¿Tal vez cambiarás mi placer, mi embriaguez? ¿Acaso desprecias, te has disgustado, pequeño compañero? Ya me voy a mi casa, niñito mío. Tú, amiga mía, tú, mujer ofrendadora, mira cómo permanece el canto en Cuautepec, en Cuautenampan. Somos nosotros, se extiende y luego pasa. Tal vez mi ser de mujer hace locuras, mi pequeño corazón se aflige. ¿Cómo habré de hacerlo a aquel que tengo por hombre, aunque sean mías falda y camisa? Los que son nuestros hombres son nuestra hechura. Revuélveme como masa de maíz, tú, señor, pequeño Axayácatl. Yo a ti por completo me ofrezco. Soy yo, niñito mío. Alégrate que nuestro gusano se yerga. ¿Acaso no eres un águila? ¿Un ocelote? ¿Tú no te nombras así, niñito mío? ¿Tal vez con tus enemigos de guerra no harás travesuras? Ya así, niñito mío, entrégate al placer. Nada es mi falda, nada mi camisa. Yo, mujercita, estoy aquí. Viene él a entregar su armonioso canto. Viene aquí a entregar la flor del escudo. ¿Acaso de algún modo somos dos? Yo, mujer de Chalco, yo, Ayocuán. Quiero que haya mujeres como yo, de allá, de Acolhuacán. Quiero que haya mujeres como yo, que sean tecpanecas. ¿Acaso de algún modo somos dos? Yo, mujer de Chalco, yo, Ayocuán. Están avergonzados. Yo me hago concubina, niñito mío. ¿Acaso no me lo harás como se lo hiciste al pobre Cuautlatowa? Poco a poco desata la falda, abre las piernas. Ustedes, tlatelolcas, los que lanzan flechas, miren aquí a Chalco, que yo me atavié con plumas, madrecita mía. Me pinté yo la cara. ¿Cómo habrá de verme mi compañero de placer? Ante su rostro saldremos. Quizá habrá de irritarse allá en Huejotzingo y allá Camanchan, en Texmolocan. Yo, mujer, me unté las manos con ungüentos, me acerco con mi falda de fruto espinoso, con mi camisa de fruto espinoso. Los veré a todos perecer. Deseo en Jaltepetlalpan a los huejotzincas, al cautivo de Cuetlaxtán, a los traviesos cuetlaztecas, los veré a todos perecer. ¿De qué modo se sabe? Me llama el niño, el señor, el pequeño Axayácatl. Quiere conmigo lograr su placer. Por mi causa, a dos tendrás que cuidar, niñito mío. Tal vez así lo quiere tu corazón. Así, poco a poco, cansémonos. Tal vez no de corazón, niñito mío. Entras a la que es placer, a tu casa. Tal vez así lo quiere tu corazón. Así, poco a poco, cansémonos. ¿De qué modo me lo haces, compañero de placer? Hagámoslo así juntos. ¿Acaso no eres hombre? ¿Qué es lo que te confunde? Mi corazón con flores circundas son tu palabra. Te digo el lugar donde yo tejo, el lugar donde hilo. Te hago recordar, compañero pequeño, ¿qué es lo que te turba, corazón mío? Soy vieja mujer de placer. Soy tu madre, soy anciana abandonada, soy vieja sin jugo. Es esto lo que hago, yo, mujer de Chalco. He venido a dar placer a mi vulva florida, mi boca pequeña. Deseo al señor, al pequeño Axayácatl. Mira mi pintura florida, mira mi pintura florida, mis pechos. ¿Acaso caerá en vano tu corazón, pequeño Axayácatl? He aquí tus manitas, ya con tus manos tómame a mí. Tengamos placer. En tu estera de flores, en donde tú existes, compañero pequeño, poco a poco, entrégate al sueño. Queda tranquilo, niñito mío, tú, señor Axayácatl. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bueno, amigos, pues ¿qué les pareció el programa del día de hoy? A nosotros se nos hizo muy interesante todo esto que fuimos descubriendo, algunas cosas que ya sabíamos, algunas cosas que habíamos leído y otras que resultaron nuevas para nosotros. Entonces, pues lo hicimos, ahora sí que fue un programa que lo hicimos con bastante gusto y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros al hacerlo. Y pues nosotros fuimos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Y le queremos agradecer como siempre a Nuestra Voz Radio y José Manuel Di por el espacio y nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando el otro martes. Hasta luego. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala, arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales. Alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. el mensaje fue enviado. Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo. La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno, uno que no debemos ignorar. Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los expertos van ofreciendo sus servicios de capacitación de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico. El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo Tortura, antípoda de la compasión, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en diversos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta: las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. Si algo tiene ese tipo de personalidad, es precisamente no ser asocial, sino producto neto de una sociedad. Hasta aquí la cita de Páramo. La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, esas características las encontramos en el México de hoy. Por otro lado, Páramo señala que el presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es que el otro esté a mi merced. La disponibilidad, ciertamente forzada, del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación o seducción a cierto grado de tortura, concluye la cita de Páramo. Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida. La arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura. Esta es el abuso de poder llevado al extremo. Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador pretende ante todo mostrar y mostrarse que él es incuestionablemente el más fuerte. Este es su propósito fundamental. Así se ha enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de «lo hago para obtener información útil para el Estado», o «estoy obedeciendo», o «cumplo con mi deber», o «defiendo los valores de la civilización occidental». La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores. Para Julio César Mondragón no hubo compasión, pero habrá justicia. La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos, por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad, así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el gobernador del estado, ex gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto. El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y en cambio silencia víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador, es decir, unidos unos contra otros para que acabemos con ellos. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos PRI, PAN y PRD, están unidos unos contra otros para acabar con el pueblo. La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio, y madre de su hija, Melissa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer y recoger el cuerpo destrozado, herido, mancillado del joven estudiante de 22 años que murió en su deseo de ser maestro. El médico forense y otros burócratas explicaron fue desollado vivo. La aseveración se corrobora, entre otras cosas, por la forma en que sus restos mantienen los dientes y mandíbula apretados. El dolor debió ser inimaginable. Fue pronto y discreto el regreso de Iguala. Ya en casa, la familia organizó el entierro y novenario para Julio. El levantamiento de la cruz se realizó el 9 de octubre. Los amigos y familiares que le conocen bien aseguran que Julio era valiente, entregado, decidido. No dudan que cuerpo a cuerpo hubiese salido avante en una lucha. Pero así, armados y en bola, lo despedazaron. ¿Quién torturó hasta la muerte a Julio César? ¿Quién lo mató? Preguntaba Marisa. Con lágrimas en los ojos, a Enrique Peña Nieto en la reunión sostenida el martes 28 de octubre pasado, el presidente, ante el reclamo, no dio respuesta. Los días siguientes al novenario de Julio, Marisa recibió en su casa la visita imprevista de personal del gobierno de Guerrero para reparar el daño. Se ocuparon de entregarle un cheque por 10,000 pesos. Ofende y lastima profundamente el gesto, la ignorancia, la incompetencia. El Estado está obligado a suprimir las condiciones que alientan la práctica de la tortura, es decir, a prevenirla, a acabar con la impunidad y transformarse. La reparación debe ser ética y jurídica por medio de la reivindicación de la verdad de lo acontecido y el castigo a los responsables. En cuanto a lo material, los daños provocados, el proyecto de vida alterado, no solo de Julio, sino de su esposa y su hija, deben ser cubiertos a través de indemnizaciones o restituciones adecuadas, todo ello adecuándolo a estándares internacionales. También nosotros podemos reparar. Podemos reparar a cada paso que damos exigiendo justicia. Podemos reparar cuando afrontamos el mensaje de terror que fue inscrito en el cuerpo de Julio y seguimos caminando, con cada poema escrito, con cada acopio ofrendado con cariño, con la memoria que guardamos de lo acontecido, con la transmisión y recuento de la verdad. Por Julio César Mondragón Fontes y los 43 normalistas desaparecidos, ni perdón ni olvido. Artículo ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Únicamente firmado como por agencias y publicado el 6 de noviembre de 2014 en www.zocalo.com.mx.